Y el especialista del día de hoy, jueves, no es otro que el gran Marcelo Amodio. Buen día, Marcelo. Hola, Nico. Buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. Vamos a estar tratando un conflicto, una recuperación de una imprenta acá en La Plata el día de hoy. Sí, sí. En realidad, digamos, la idea era empezar a charlar un poco de eso para poder trasladarnos concretamente a una noticia muy importante que es que los juzgados de esta ciudad, digamos, en términos generales, están resolviendo de manera favorable, mucho mejor que los juzgados de la capital, este tipo de conflicto. Nico, te comentaba, esta imprenta, a partir de las 12 del mediodía de hoy, con digamos la posibilidad que le dio la Secretaría de Participación de Ciudadanos de constituirse en cooperativa a los trabajadores de la imprenta médica Graf, se ha convertido en otra recuperada de aquí de la ciudad. Esta imprenta, Nicolás, era la gráfica de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, que hace aproximadamente 10 años se convirtió en una SRL, que sus propios gerentes, digamos, los propios jefes empezaron a manejar como en carácter de gerente. Esta empresa también había fundido oportunamente cuando era parte de la Federación Médica, fundió en el noviembre del 2014 tras un vaciamiento realmente escandaloso, Nicolás, y los trabajadores se nuclearon, digamos, primero en una simple asociación y hoy conformaron la cooperativa de trabajo Imprenta La Plata, que les da la posibilidad de seguir continuando con la actividad. Marcelo, es una empresa más recuperada, sí. ¿A qué te referís cuando decís vaciamiento? No, el vaciamiento concretamente se llevaron, es un vaciamiento en los hechos, digamos, se llevaron la mitad de las maquinarias, las computadoras más caras, digamos, las placas que ellos utilizan, digamos, para utilizar originales, digamos, que utilizan para imprimir. El vaciamiento fue real, digamos, los dueños se fueron, conformaron otra gráfica con parte de las maquinarias que le pertenecían al pago de los acreedores, primeramente los laborales, ¿no? Lo importante de esto es que el juzgado en donde esta causa está radicada, que aún no se ha hecho ningún tipo de presentación, pero se está trabajando en eso, es un juzgado que ya ha adelantado en otras oportunidades su especial interés en que este tipo de problemáticas se resuelvan a favor de los trabajadores. Claro. Justamente, este es el juzgado número 10 de La Plata. Justamente ayer el juzgado 6 de la ciudad de La Plata le otorgó de manera definitiva, Nico, la tenencia de todos los bienes hasta el momento de la liquidación a la velera Cotravel de Punta Indio. Es una sentencia muy importante porque es la única en el país en la que, digamos, y en la historia de la nueva ley de concursos y quiebras, en la que un juez le otorga, por el solo hecho de que los trabajadores estén acompañados por el Estado, en este caso la municipalidad de Punta Indio, le otorga la tenencia definitiva, es decir, ya no tienen la propiedad, porque es una cuestión que se debe resolver a futuro, pero sí no puede sacarle nadie los bienes en tanto estos se mantengan productivos. Nadie lo puede desalojar. No los pueden desalojar ni tampoco les pueden quitar la posibilidad de seguir trabajando. De la única manera que podrían perder las cosas y que se remate en el caso que se suspenda la actividad laboral. Claro. Es importante esto, que este juez, digamos, todo lo basa en que, digamos, al participar el Estado municipal, en este caso, vuelvo a decir, al participar, digamos, en ayudar, colaborar, asistir técnicamente a los compañeros de la fábrica recuperada, es garantía suficiente. Y dice muy bien el juez, dice, y el Poder Judicial como parte de este Estado respeta, digamos, a los otros poderes, es suficiente, dice, para poder otorgarle este tipo de medida a los trabajadores. Esperemos que esta nueva gráfica recuperada caiga, digamos, no sé si en la misma mano, pero por lo menos en manos de un juez que piense de manera similar. ¿Cuál es la situación hoy de los compañeros de esta gráfica que están trabajando, tienen perspectiva de crecer? ¿Cuál es la situación? Es decir, los trabajadores estaban laburando en una imprenta, los patrones empezaron a sacar todas las herramientas, se abrieron otra fábrica, olvidándose, desconociendo a los trabajadores, y hoy esos trabajadores se organizaron para salir adelante. ¿Cómo están llevando adelante esa campaña, no tan difícil, que parece tan compleja? Sí, es muy complejo. Ellos tienen la suerte de que muchos de los clientes optaron, digamos, al darse cuenta de esta situación, optaron por seguir trabajando con ellos, que además son los que saben, esto no nos podemos olvidar. Digamos, aquí los únicos que saben de cómo hacer el trabajo son los trabajadores, los obreros. Uh-huh. Entonces, Nicolás, de esto muchos de los clientes se dieron cuenta. Mantuvieron, digamos, la actividad con estos clientes y ahora están intentando recuperar algo muy importante que era la impresión de los bonos de IOMA, que era algo que hacían en otra oportunidad. No tanto porque no se utiliza de bonos impresos, me comentaban estos compañeros de la misma manera que se utilizaba en el pasado, pero sí es un cliente muy importante que están intentando recuperar. En términos comerciales, Nico, está muy bien. Así que, bueno, hay que apoyarlo y seguir asistiéndolos para que avancen y puedan seguir comercialmente adelante. Mañana van a estar hablando también en Blues Obrero estos compañeros, ¿eh? Mañana en Blues Obrero a partir de las 11 de la noche, compañero, el programa que conduce acá el compañero Marcelo Amodio y que también hacen una buena selección de blues para acompañar la noche de viernes. Eso mismo, Nico. Bueno, digamos, es importante que tuvieran un acompañamiento los trabajadores de la CETEP, que nos ha ayudado mucho para tomar esta decisión, que es importante de presentarse ante el juez y peticionar la continuidad empresarial. Esto es importante reconocer que el apoyo de otros compañeros siempre es beneficioso, ¿no?, en este tipo de casos. Sí, y se empieza a ver, o lo que se empieza a vislumbrar, y lo que se debe, por ahí es una de las líneas por las que se debe luchar, es que esto sea una alternativa viable y que cada trabajador que cuando el patrón se va o quiere quebrar una empresa, la quiere cerrar, que pasa todo el tiempo, a un comercio, bueno, los trabajadores ya tengan en su análisis de qué pueden hacer, o pueden cobrar la indemnización o decir, bueno, queremos seguir trabajando y que eso ya no dependa de una voluntad, de algo cercano, de relacionarse con compañeros o organizaciones como la CETEP, sino que eso sea una política de Estado. Sí, bueno, estamos luchando, sabes bien, Nico, que nosotros trabajamos mucho en ese tema y estamos dando la pelea en todos los espacios para poder conseguir que el Estado se responsabilice, digamos, de todas formas, ¿no? El Estado está muy presente en este tema, no podemos dejar de ver eso, digamos, ha hecho casi lo imposible para que muchas de las fábricas aún continúen en marcha, pero bueno, todavía falta, hay que seguir peleándola. Así que bueno, contento por la posibilidad que tienen estos compañeros y lo vamos a estar acompañando. Así que bueno, hay que celebrar entonces unos compañeros que recuperan una imprenta acá en la ciudad de La Plata, Maygraph, que están viendo de imprimir los bonos de IOMA.